al ingresar a la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Comenzó a la medianoche el paro de la CTA y la CGT opositoras, al que se sumó la Federación Agraria. Reclaman una suba en el tope del impuesto a las ganancias y la universalización del salario familiar. La medida incluye cortes de ruta y afecta la recolección de residuos, la actividad bancaria y la atención en los hospitales bonaerenses. El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina calificó al paro como un chantaje a toda la población. El gobierno reforzó la seguridad de los medios de transporte para garantizar que la gente pueda llegar a sus trabajos. De los trenes solo circulan el Belgrano Norte y el Urquiza, y en los subterráneos no hay servicio en las líneas A y B. La Argentina le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que ordene el fin de las hostilidades en Gaza. El titular del organismo, Ban Ki-moon, inició contactos diplomáticos en el Cairo para sentar a Israel y Palestina a una mesa de diálogo. Confirmaron el procesamiento de José Pedraza por intento de soborno. El titular de la Unión Ferroviaria, sometido a juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, habría intentado corromper a jueces de casación. Lanús le ganó 2-0 a Belgrano y comparte la punta del torneo inicial con Vélez. En el cierre de la 16ª fecha, Racing goleó por 4-0 a Quilmes y River igualó 0-0 con Argentinos. La FARC y el gobierno de Colombia retomaron en La Habana las negociaciones de paz. La organización guerrillera informó que a partir de hoy dispondrá un alto al fuego unilateral que se extenderá hasta el 20 de enero. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica, Ricardo Artola. Control central, Cristian Barrio Nuevo. Producción general, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Karina Pérez Pintos y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, la Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana para que vean que estamos al pie del cañón. Mariana Gil Laborde, en un día caluroso, en un día complicado y en un día en el cual tenemos muchísima información para ir actualizando. Ustedes saben que hoy, 20 de noviembre, se inició a las 0 horas un paro de actividades convocado por un arco de dirigencia gremial que uno podría decir está en una diáspora y sin embargo se han puesto de acuerdo. No operativamente, porque no hay un comando conjunto, pero sí se han puesto de acuerdo, por lo menos declamativamente, en que hoy no solamente varios de los gremios, a través de sus condiciones, de sus conducciones, llamaran a un paro general, sino que la mayoría han aceptado que la modalidad del piquete, es decir, aquella costumbre de frenar la posibilidad de que quien quiera ir a trabajar lo haga. De modo tal que hoy lo iremos actualizando porque ya hay muchos transportes públicos que no están funcionando o lo hacen con una irregularidad notable, sino que también ya hay en muchos puntos de neurálgicos de las rutas que llegan a la ciudad de Buenos Aires y en muchos puntos de la ciudad de Buenos Aires ya hay piquetes, manifestaciones, grupos que impiden el tráfico en esta convocatoria que no tiene un programa unificado, de modo tal que iremos a lo largo de la mañana escuchando distintas voces que digan distintos puntos de vista, pero desde ya el punto central en el sentido gremial se refiere a lo que tantas veces hemos hablado, que es la no actualización de la llamada quinta categoría del impuesto a las ganancias, es decir, aquel tributo de los salarios de más alta categoría a el impuesto a las ganancias. Una norma heredada de los años 90, una norma que además de ser injusta en el sentido más estricto, más profundo, si uno lo analiza, también tiene el problema de que mantiene el piso en un nivel que, como se han elevado los salarios, ya son mucho más los trabajadores que tributan. Ese es el punto en el cual están prácticamente todos de acuerdo. Después, declamativamente, piden por las asignaciones familiares, por el 82% móvil. Pero, bueno, ese es el punto central. Y ayer se conoció que se incrementó, esto lo va a decir en unos minutos Francisco Balas, se incrementó la cantidad de trabajadores desempleados en la Argentina. Es decir, hay en la Argentina una cantidad importante de trabajadores que no tienen trabajo, hay otra importantísima, muy importante cantidad de trabajadores que no están registrados, hay una importantísima cantidad de trabajadores que, si bien están registrados, tienen una especie de guiño con sus patronales. Esto no lo pueden hacer las empresas multinacionales que tienen más controles de auditorías internas. Pero, ¿qué hacen? Te dicen, vos sos el laburante, yo te pago una parte en blanco y una parte en negro. ¿En qué te sirve a vos? En que al mantenerte en la categoría más baja no pagás el impuesto a las ganancias y te llevas un pesito más al bolsillo. ¿Y en qué me sirve a mí? Que evito pagar las cargas fiscales. De modo tal que hay una cantidad de temas laborales que merecen ser analizados, pero claro, Mariana Gil Laborde, qué cerquita que está el 7D, qué interesante. Si usted mira Clarín, le hace un mapa de la ciudad y el conurbano donde usted va a ver todos los piquetes como si fueran prácticamente puntos de venta del multimedio, ¿no? Así que es una cosa maravillosa, a no engañarse, 7:05 de la mañana, usted puede adherir al paro, pero no deje de pensar, no deje de darse cuenta que en este país, si el Momo Venegas está apoyando una medida que también apoya el Partido Obrero, acá hay gato encerrado. Y ni siquiera, digo esto pues interesante, critican a la presidenta, y tienen todo el derecho del mundo, cada cual a criticar a quien quiera, critican a la presidenta porque no da conferencia de prensa. ¿Y por qué no se juntaron todos los que convocaron al paro y daban una conferencia de prensa diciendo, en esto nos ponemos de acuerdo? Así los periodistas les podíamos preguntar, pero ¿cómo usted, señor Venegas, que tiene el 80% de peones rurales no registrados, se da el lujo de convocar por la categoría más alta de ganancias, cuando es una cosa que en su gremio, que prácticamente ha tenido la paritaria más baja del año, que tiene las categorías salariales más bajas, donde las mujeres prácticamente tienen un nivel salarial bajísimo, usted se pliega al llamado de los empleados de comercio cuando Cavalieri es un señor multimillonario? Y otro me va a decir, no, pero señor, Cavalieri y Venegas, los dos comparten en eso la misma categoría. Fórmula 1. 7:06 de la mañana, Mariana Gil Laborde, vamos a dar la temperatura porque es un día de calor. Recordamos que hoy va a haber mucha basura en la calle, no me malinterprete Paredero, va a haber muchos residuos, porque además los gremios vinculados a la recolección de residuos están muy cercanos a los camioneros de Hugo y Pablo Moyano y, por supuesto, adhieren al paro. Así que si hoy usted, en el curso del día, no saca la basura y la puede aguantar en su casa, en un lugar más o menos que no le contamine el olor del hogar, hágalo. Así no tenemos las calles con más basura de la que es conveniente. 7 de la mañana. Bueno, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 3 décimos, el cielo está despejado, humedad 95%. ¿Qué va a pasar hoy en lo que tiene que ver con el tiempo? Iba a subir la temperatura hasta los 31 grados, es la máxima pronosticada para hoy, con cielo algo nublado. Un dato, ¿no?, que mencionabas, Eduardo, de quienes apoyan la movilización, el paro del día de hoy, es también la Federación Agraria, hablabas del Movo Venegas, pero también la Sociedad Rural Argentina. Y apelo a tu conocimiento de la historia para que me digas si en algún otro paro la Sociedad Rural Argentina dio apoyo. No hay ningún registro en el cual la Sociedad Rural haya participado de un paro de asalariados, y ellos siguen llamando a un local, a los lockout patronal de los que participaron, me refiero a febrero del año 76, con lo que la sociedad rural lideró, donde estaba también la Cámara Argentina de la Construcción. Exacto. Que ayer fue la sede en la cual habló la presidenta, esa llamada APG, una asamblea de entidades patronales que fue un poco la locomotora civil del golpe del año 76. Y también hay que recordar que participaron en otro lockout patronal de una gran magnitud cuando se produjo el conflicto por la 125, pero en paros de trabajadores en ningún caso. Recordemos que donde sí la sociedad rural coincidía con algunos sectores que podían tener influencia gremial fue en el golpe del 55. Hay que recordar que la alianza de ejército, liderada por Lonardi, un hombre muy cercano a la Iglesia, y de los sectores llamados liberales de la Armada, liderados por Isaac Rojas, convocaron a una junta consultiva que tenía integrantes de fuerzas muy diversas, entre ellas fuerzas, algunas que venían de origen socialista o disque comunista. Pero es la primera vez, como vos decís, Francisco, que apoyan. En cuanto a la Federación Agraria, no, la Federación Agraria ha tenido una tradición de estar mucho más cercana, por ejemplo, a lo que fue este intento de pacto por la pobreza que buscaba un ingreso social ciudadano. Algo que fue una idea de los sectores, digamos, laicos de la Iglesia de Cáritas, fue una idea que después concertó el acuerdo de la CTA, con Víctor de cuando Genaro. Estaba Víctor de Genaro, y donde estaba Carlos Heller, que en ese momento estaba también en esta lucha contra el hambre. Bueno, finalmente, ¿qué sucedió? Que la asignación universal por hijo fue una medida que de algún modo tomó esa posta, que recorrió varios sectores políticos, hoy está en marcha, y por algo ese Frente Nacional contra la Pobreza, se desarticuló. Y por algo hoy uno se encuentra que un sector de la CTA está liderado por Hugo Yasky y no acuerda con el paro, y otro está liderado por Pablo Michele, que tomó la posta de Víctor de Genaro. Hay una frase de Pablo Michele que a mí no la quiero calificar, la quiero mencionar. Dijo: el que quiere ir a trabajar, que no vaya. Es una frase pensada, no es al acaso, no es una frase que uno pueda decir, bueno, se lo conoce. El que quiere ir a trabajar, que no vaya. Eso no sale de contexto, eso es así o así. Caramba. Este es el hombre que hoy se ha calzado la camiseta que en algún momento tuvo Germán Abdala, un líder sindical de gran estatura, un dirigente político, un intelectual, un hombre de un compromiso y al mismo tiempo de una inteligencia supina. Bueno, Pablo Michele ha decidido decir: el que quiere ir a trabajar, que no vaya. Y por supuesto hay muchos que están cumpliendo con eso, porque varios de los piquetes están obligando a que muchos... Yo recién veía gente cruzando la calle con el semáforo en verde para parar un colectivo, porque los pocos colectivos que hay, uno los quiere tomar. Y como usted decía, María Gil Laborde, llegar a lo mejor es posible. ¿Y la vuelta? ¿Quién te la garantiza? Sí, la vuelta. Complicado. Los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar, Eduardo, 0810-222-0870 o el 4999-8700. Hablando del tema de transporte, ¿cuáles son los que hoy están funcionando? Estamos en comunicación con Daniel Farela, que es delegado de la línea 60. Daniel, Francisco Bala, yo saluda, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Para saber cuál es la situación de la línea, ayer estaban en estado de reunión decidiendo qué es lo que se iba a hacer en el día de hoy, así que lo escuchamos. Bueno, hasta el momento está la línea funcionando normalmente, lógico, hay varios cortes en diferentes lugares, o sea que va a circular con atraso porque no se puede, por ciertos lugares no se puede transitar, y bueno, hasta que no pase nada raro o haya algún compañero lesionado o algún coche roto, la línea va a continuar funcionando normalmente. Si sucede algo fuera del contexto, haremos asamblea y decidiremos entre todos los pasos a seguir. Comprendo, desde ya. ¿Alguna otra línea, algún compañero de otras líneas que usted sepa que están iniciando alguna medida de fuerza? No, que yo sepa en este momento no. Hasta ayer la UTA no se plegaba, que se tendría que haber plegado, porque más allá de quien haga el paro, el reclamo es justo y verdadero, ningún laburante tendría que pagar el impuesto a la ganancia y todos tendríamos que cobrar el salario. Bueno, pero está esa división que pienso que los gobiernos les sirve toda la división de la clase obrera, y bueno, pero desgraciadamente nuestro gremio no adhiere a dicha medida y nosotros individualmente en este momento no podemos parar salvo que haya algo anormal. Dos cuestiones. Primero, una consideración. Usted está hablando de que usted cumple con lo que se llama la democracia, en el sentido de que si usted, por lo que infiero de sus palabras, estaría de acuerdo con el paro, pero sus compañeros mayoritariamente habrán decidido no y entonces usted acata la mayoría. Claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con el reclamo, más allá de que lo haga quien lo haga. El tema es que ningún laburante tendría que pagar el impuesto a la ganancia, porque somos laburantes, no somos empresarios. El impuesto a la ganancia es que se lo cobran a los empresarios que ganan millones de pesos. En el transporte, el subsidio del colectivo es multimillonario y, sin embargo, a ellos no le quitan nada, al contrario, cada vez le dan más. Y al laburante que labura todos los días le quitan de su sueldo, que no llega ni a fin de mes con el sueldo que ganan. Entonces, Daniel, pero yo quiero subrayar algo que me parece muy importante, porque se escuchan a muchos comunicadores que dicen, bueno, los llevan como carneros de un lado para el otro. Lo que usted está dando cuenta es de que existe la democracia obrera, que se discute, que se llega a un acuerdo y que también hay aceptación de un colectivo. Cuando la mayoría decide algo, usted expresa lo que expresa, pero acata lo que piensan la mayoría. Por supuesto, por lo menos en la línea 60 eso lo hacemos todos los días, se consulta con todos los compañeros las cosas que vamos a seguir, los paros, todas las medidas que vamos a seguir, y más allá de que yo en muchas cosas no esté de acuerdo con algunas cosas, tengo que acatar lo que diga toda la gente. No es cosa de que uno, porque uno es delegado, ya va a imponer lo que uno quiera, ¿no? Allá en la 60 por lo menos se hace todo con la asamblea y lo que diga la mayoría de la gente se respeta, guste o no. Daniel, una última pregunta. ¿Hay un corte en Henry Ford en este momento que impide que por allí pase la línea 60? Está el corte, pero estoy viendo ahora en la televisión que pasan por la colectora. Ah, perfecto. Muchas gracias, en este Daniel. Estoy mirando. Bueno, hasta Daniel luego. Farela, muy amable. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Horacio del Prado, que cuando uno va a la cancha y ve a las multitudes, dicen, esto es un montón de gente, y eso funciona como un colectivo, Sí, claro que sí. Y eso tiene un origen, que es, la mayoría de la gente que va a la cancha tiene un origen popular, tiene algún ejercicio de tradiciones obreras. Digo, lo popular, si uno no sabe detectar la cultura popular, puede terminar en un caso como hoy, por un lado acompañando el mensaje de los grandes medios, pero también comprándose esta intoxicación de decir, no ves, a los negros los llevan de un lado para el otro, hacen lo que quieren. Claro, porque cuando vos ves los colectivos, por ejemplo, vos ves la tribuna, ¿no? La tribuna grande, ayer River llevó tanta gente a la cancha, tanta que te impresionaba. Pero cada uno de esos puntitos es un tipo que tiene un alma, que tiene una conciencia, que estudia, que trabaja, que para ir ahí y después para volverse a su casa a las 12 de la noche tiene que andar un rato largo. Y acá pasa algo muy, muy parecido. Y esos tipos, a veces no tenemos voz, pero a veces tenemos voces que nos interpretan. Yo te voy a decir dos para tirarte el centro. Desde el punto de vista de la política, yo me sentí profundamente a corazón abierto expresado por la presidenta Cristina cuando dice, creo que en el sentido de la construcción de una cultura política, bueno, sinceremos cada uno qué es lo que quiere, expresémonos con toda libertad y que diga el señor Michele, señor Moreno, qué es lo que quiere, como los caceroleros dicen qué es lo que quiere, como la gente que vota dice qué es lo que quiere. Y desde el punto de vista periodístico, para mí hoy hay una nota que es extraordinaria. Me la cuenta en un ratito porque tenemos sí, otra... Sí, pero te voy a dejar el autor porque te puede sorprender, que es la nota que hoy publicaste en Tiempo Argentino. Es una nota para tener en consideración por muchos puntos de vista que podemos después analizar. Le agradezco mucho. Seguimos con Francisco Balas. Y en este caso nos vamos con el móvil de la Radio Pública, con Hernán Mundo, que está haciendo una recorrida por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Francisco, muy buenos días. Buen día. Compañeros, equipo trabajando con el móvil de la Radio Pública, recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos por la Avenida Belgrano, en el barrio de Boedo, venimos circulando desde el barrio de Caballito. Lo que se observa en la calle en cuanto al movimiento de un día hábil es... Menor cantidad de gente, realmente de manera considerable en las paradas de colectivos. Sí hay colectivos funcionando, como ustedes venían repasando, hemos observado colectivos de la línea 118, la línea 132, la línea 8 que circula por la avenida Rivadavia en dirección al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es decir que hay colectivos en la calle, sí es cierto que se observan menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires circulando por lo menos por grandes avenidas. Y sí un movimiento mucho mayor de autos particulares de lo habitual, uno que tiene más o menos el termómetro de la calle a esta hora con la circulación en algunas avenidas de la ciudad, observa que hay una mayor cantidad de autos y esto se observa, por ejemplo, cuando se detiene el semáforo en una de las arterias de la capital federal, como en este caso la avenida Belgrano. Con afectación en cuanto al servicio de trenes, es sabido que solo están funcionando Belgrano Norte y Urquiza, San Martín, Roca y Sarmiento no están operando a esta hora de la mañana. La comunicación por parte de la empresa LAN, atención porque es un comunicado de la empresa LAN, sí, que cancela sus operaciones previstas para el día de hoy hasta la hora 16 en todos los vuelos de cabotaje y también en vuelos regionales. Respecto de lo que se observa en la calle, volviendo al andar de las avenidas y las calles de la ciudad de Buenos Aires, hay que decir que hay una gran cantidad de residuos en algunas calles de la ciudad, y esto más allá de que se avisó con antelación de que la medida de fuerza llevada a cabo por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli iba a afectar la recolección de residuos, de cualquier manera hubo vecinos y encargados de edificios que sacaron la basura, y esto se puede observar en algunos contenedores en las calles de la ciudad. Reiteramos que no va a haber recolección de residuos en el día de hoy, y de acuerdo a lo dicho por Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público, recién entre jueves y viernes se va a estar normalizando la recolección de residuos en Capital Federal. Hay estaciones de servicio que están sin operar a esta hora de la mañana, sin expender combustibles, el caso una de ellas, la de Dorrego y Avenida Córdoba de la empresa YPF y también de las otras empresas que expenden combustibles, en algunos casos estaciones de servicio que están con mangueras cruzadas a esta hora de la mañana. Pero reiteramos, por lo menos en una primera impresión de la circulación de vehículos, mucho más autos particulares de lo habitual, menos colectivos, poca gente en las paradas de colectivos, y reiteramos, en cuanto a las líneas del subte, en Capital Federal no están funcionando la línea A y B, el resto con el cronograma habitual. Hernán, hay algunos puntos estratégicos del centro, del microcentro, que están con cortes, creo que es en Callao y Corrientes, hay agrupaciones estudiantiles. Callao y Corrientes es uno de ellos, el más tempranero de la mañana, por llamarlo de alguna manera, protagonizado por estudiantes de la Federación Universitaria de sí. Buenos Aires, con participación de centros de estudiantes como el de Facultad de Filosofía y Letras y el de la Facultad de Psicología, reiteramos. Callao y Corrientes, el corte de la mañana en Capital Federal. Atención, como ustedes mencionaban, Ruta Panamericana a la altura de Henry Ford, en General Pacheco, comisiones internas de varias fábricas allí manifestándose con corte total y también un corte protagonizado, en este caso en Isidro Casanova, en la Ruta 3, altura kilómetro 21, con la participación de Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa. Hernán, muchísimas gracias como siempre. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Una preguntita tuya. Quería agregar un corte algo, nuevo, bien. Un corte claro. Nuevo entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay frente a las facultades, sí. Y recordar que solamente están funcionando dos trenes, el Belgrano Norte y el tren Urquiza, quizás con algunas demoras. Y repetimos lo que decía Hernán, de las líneas de subte solamente interrumpidas la A y la B. Y después hacemos un repaso de qué servicios claro. Están hoy funcionando y cuáles no. Sí, por supuesto, y si nuestros oyentes tienen alguna información chequeada, seria, que podamos dar para intercambiar información en un día como hoy, es importante porque En primer lugar, me parece que la radio pública tiene que estar al servicio de dar información para aquellos que quieran ir a trabajar, brindársela, porque es un paro que, como podía bien decir acá el delegado de la línea 60, tiene razones justas. También está claro que hay una cuestión de democracia popular, vamos a decir, no democracia sindical, en el sentido que nosotros no somos el gremio de los radioemisores y los radioescuchas, pero tenemos que democratizar la palabra para que cada uno pueda tomar sus decisiones, participar con sus compañeros, porque muchos hoy van a llegar al trabajo, se van a encontrar con situaciones en las cuales algunos le dicen, pero ¿cómo vas a venir a trabajar vos? Y quiere buscar argumentos para ver por qué se identifica, ¿eh? Muchas veces uno dice, yo voy porque en realidad me huele mal, Pero bueno, necesita también darle esa percepción, ese sentimiento, darle ideas, mover un poquitito la cabeza. Entonces vamos a dar elementos para eso y después vamos a dar información. A mí me llamó mucho la atención, Francisco, cuando Daniel, el delegado de la línea 60, decía, hasta que no se produzca ningún hecho de violencia va a funcionar. ¿Por qué? Porque se sabe que... No voy a dar nombres porque sería injusto, pero algunos gremios tienen la tradición de avisarle a sus colegas que son choferes de colectivo, macho, te vamos a tirar tres pedradas y vas a salir del camino. Bueno, entonces digo, esta amenaza la tienen ahí latente y cada trabajador que hoy está cumpliendo, como este, esté o no de acuerdo, está cumpliendo con su puesto de trabajo, sabe que está en un gradito de riesgo, ¿eh? Hay un temor, sí. Entonces, seamos conscientes, no es un día para mirar las estrellas, digo, cada uno puede hacer lo que quiera, pero tengamos en cuenta que después no podemos decir, ah, yo estuve ajeno, no lo vi, ¿eh? Como tanta gente que uno se encuentra en momentos donde hubo días bisagras de la Argentina, y dice, ay no, yo ese día me lo perdí porque estaba atento que mi perro tenía que cortarle pelo, cuando llegó el verano, paredero. Yo fui el que dijo eso. No, pero usted no se encuentra con gente... Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y no tenés nada para decirle, porque hay gente... No, claro, o sea, es otra tribu. Está bien. Y no hay idioma con qué llegar, no hay idioma. No, claro. ¿Y hubo paro? ¿Paro de quién? Claro, no, como yo no prendí la tele. Claro, porque es como, viste, tenés un grano que tiene pus. Te pones manga larga, no lo ves, no tengo el grano. Entonces, apagás la tele, no hay paro. Y entonces de ahí a perder la conciencia queda solo medio paso, amigos. Hay mucho, lo decía el ahí quien hablaba también de la línea 60, toda esta situación, vos decías no mirar las estrellas, sí mirar los costados, no vas a hacer que venga alguna piedra o algo, pero por muchos de los lugares, si uno se fija, es tan tan amplio el recorrido de la 60 que por muchos de los lugares donde la 60 va hay cortes, o sea, también hay que estar atento a muchos desvíos en esos recorridos y que con el correr de las horas haya también modificaciones en los trayectos de otras líneas. Solo una cosita para aportar mi experiencia personal, viniendo de Plaza Italia a la radio, andaban todas las líneas de colectivos que andan todos los días. Estamos en comunicación con Claudio de la Carbonara, que es delegado de la línea Subterráneos B, una de las dos, junto con la A, que se encuentra interrumpida, de la Carbonara, Francisco Balayo. Saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bueno, ustedes han interrumpido el servicio. No hemos interrumpido, sino que hemos votado con los trabajadores no hacer nuestras tareas habituales, por ende, no hay trabajadores que puedan mover los trenes, y es lo que se ve, y por eso la línea B no está funcionando. Bien, ¿eso fue decidido ayer en algún tipo de asamblea, me imagino? Sí, fue votado por los trabajadores en una asamblea que se realizó en el día de ayer, y la inmensa mayoría tenía esta posición de acompañar estos reclamos, porque justamente las consignas que levanta esta medida son consignas de reclamos legítimos de la clase obrera, más allá de que nosotros tenemos diferencias enormes con las conducciones que llaman este paro y críticas también muy profundas. Así que esto es lo que ha dado como resultado que la línea B hoy no esté funcionando. ¿Cuál es, en orden de prioridades, los principales reclamos por los cuales ustedes se están adhiriendo a esta medida? Nos parece, todos los reclamos nos parecen muy, muy necesarios, pero obviamente a nosotros nos afecta y mucho este impuesto regresivo sobre los salarios. También es un reclamo histórico de los trabajadores del subte, el 82% móvil para los jubilados, y también es importante para nosotros la cuestión que tiene que ver con la universalización de las asignaciones familiares, y también el pedido de que quede derogada esta ley que se aprobó hace muy pocos días, una ley realmente antiobrera de ART, que ha, de alguna manera, atacado los derechos de los trabajadores. Son importantes e inclusive nosotros tenemos otros para agregar, y esa también es una crítica que tenemos a las direcciones que convocan a esta medida, como también tenemos críticas a las direcciones oficialistas de Yasky y de Caló, que tampoco hacen nada para que esto se cambie, por, empezando, por ejemplo, con denunciar, pelear para que el 40% de la clase obrera, que hoy todavía en la Argentina está precarizada o en negro o tercerizada, empiece a cambiar esa situación, teniendo en cuenta que el propio gobierno dice que venimos en un ciclo de 10 años de crecimiento a niveles históricos, con ganancias siderales de las empresas, y sin embargo esto continúa hoy, es una realidad en la Argentina. Entonces, para nosotros hay muchos reclamos que hay que hacer. Entendemos que con estas direcciones frente a las centrales sindicales va a ser muy difícil, y también por eso nosotros planteamos con esta metodología de la asamblea, de la democracia sindical, que hay una alternativa para recuperar los sindicatos en manos de los trabajadores, una alternativa desde los sindicatos, pero también pelear por construir una alternativa política de los trabajadores para defender nuestros intereses. Claudio, buenos días, Eduardo Anguita te saluda. Te hago una pregunta respecto de un tema que a nadie se le escapa. Está muy cercano el 7 de diciembre, una fecha en la cual se ha planteado una disputa del Grupo Clarín, desconociendo la aplicación de una ley, y cualquiera que ve los medios del Grupo Clarín se encuentra con que está fogoneando esto. ¿Cuál es tu análisis de ese aspecto del día hoy, del día de este 20 de noviembre? No, los análisis que tenemos los trabajadores es que detrás de todos los medios de Clarín y de todos los medios hay intereses económicos que se defienden desde esos medios. Pasan con Clarín, pasa con los medios oficialistas, pasa con todos los medios. O sea, no nos extraña. A nosotros todos los medios, de una u otra manera, durante todos estos años que hemos luchado por organizarnos, nos han atacado y nos han demonizado. Te hago una pregunta. ¿La ley de medios a vos te parece una medida que sirve o que sirvió? ¿La ley de servicios de comunicación y audiovisual, o te parece una cosa intrascendente? No, a mí me parece que es un debate para dar, que no está saldado, que la ley no alcanza para saldar el problema que hay, que no democratiza, que lo único que se intenta hacer es presentar una fachada de algo que no se va hasta el final. Digo, no es algo único, hay un montón de medidas que se han tomado, que es más bien algún tipo de reforma cosmética que no cambia de fondo los problemas o las necesidades de los sectores más necesitados, de los sectores más humildes, por ejemplo, teniendo en cuenta... Perdóname, Claudio, porque yo ya te voy a doblar la apuesta y te digo, ¿y a vos te parece cosmético haber luchado contra la impunidad, haber generado 5 millones de puestos de trabajo, tener a Videla preso, buscar 400 nietos? ¿Eso también te parece cosmético? No, a mí me parece que es producto de la lucha de muchísimos años, de muchos trabajadores, del 2001, que parece que hay algunos que han recortado la historia, que parece que empezó la historia en la Argentina en el 2003, venimos del 2001, donde hubo millones de trabajadores en la calle reclamando, peleando, donde hubo muertos y donde necesariamente el gobierno que venía después de eso tuvo que hacer algunas concesiones porque de ninguna otra manera hubiera podido gobernar. No, yo soy militante del PTS, soy militante revolucionario y obviamente creo que en este sistema capitalista donde está habilitado la explotación del hombre por el hombre no puede haber ninguna mejora duradera. Entonces, en ese punto, yo te digo, este gobierno, como los anteriores, el de la nación, el de la ciudad, el de cualquier provincia, es un gobierno que está garantizando las ganancias capitalistas en contra de los intereses de los trabajadores. Más allá de las diferencias que hayan, puede ser de izquierda, de derecha, perdón, o más de centro izquierdo. De la Carbonara, estamos con las noticias encima. Lo único que recuerdo es que en el año 2002 quienes ganaron eran Carrió, López Murphy, Rodríguez A y Menem. No los veo a ellos con mucha vocación de cambio, pero eso lo dejamos para otro debate. Le agradecemos muchísimo. Pero muchas, digo, para completar su pensamiento, muchas de las políticas de Menem, por ejemplo, siguen vigentes hoy todavía en este gobierno. Le agradecemos muchísimo, Claudio, la comunicación. Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B, que se encuentra sin funcionar junto con la línea A de subterráneos. Un solo comentario antes de pasar a nuestra compañera del servicio informativo. Me parece interesante escuchar todas las voces, porque en realidad el problema es que cuando no hay debate aparecen solamente el día del conflicto. Entonces, por eso también Yo me pregunto si la función de los que estamos trabajando en la comunicación, que algunos somos periodistas, otros no lo son, y no tienen por qué ser periodistas, porque justamente la multiplicidad de voces no está habilitada por un título o un estudio determinado. Si todas las voces se ejercitan, uno no se sorprende con la aparición de determinado discurso. Completamente legítimo, por otra parte. El problema es que ante la falta de habitualidad, por decirlo así, de la aparición de determinadas voces, uno dice, caramba, caramba. Bueno, pero el discurso anticapitalista, desde el siglo XIX, cuando se forman los primeros núcleos de conducción obrera, es el discurso dominante. A lo mejor hoy no lo es. Entonces, también atentos a que escuchar otras voces, intercambiar con respeto, no lo vi enojarse por la pregunta que yo le hice, y hay muchos que tienen la gran tradición peronista, peronistas que están apoyando al kirchnerismo o que están en contra del kirchnerismo, que si uno les pregunta lo que yo le acabo de preguntar a De la Carbonara, lo sacan como diciendo, pero si el dueño del circo soy yo, ¿quién sos vos para preguntar, no? Digo, acepta el diálogo de un discurso que a lo mejor yo no comparto, pero que en algún momento de mi vida lo compartí, genéricamente. Así que tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar, y me parece que de un día como hoy muchos vamos a sacar enseñanza. Por supuesto, para eso hay que tener actitud. Hay que tener actitud. Ayer le termino con una cosa. Ayer me lo encuentro a Carlos Zulanowski y le digo, che, Racing hoy puede prenderse. No, pero no estamos con actitud. Psicológicamente. No estamos con actitud. Y yo cada gol de Racing decía, Carlito, Carlito. Pobre Carlito. 7:33, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Los trabajadores de la línea 60 aclararon que el servicio de colectivos es habitual. Así lo confirmó en diálogo con la radio pública el delegado Daniel Farala. Todas las líneas funcionan normalmente, lógico, hay varios cortes en diferentes lugares, o sea que va a circular con atraso porque no se puede, por ciertos lugares no se puede transitar, y bueno, la línea va a continuar funcionando normalmente. Si sucede algo fuera del contexto, haremos asamblea y decidiremos entre todos los pasos a seguir. Nuestro gremio no adhiere a dicha medida. Los subterráneos D, C, H y E funcionan normalmente, mientras que las líneas B y E están paralizadas. La medida de fuerza dispuesta por el camionero Hugo Moyano, el estatal Pablo Micheli y organizaciones ruralistas se hace sentir en los piquetes que se ubicaron en los ingresos a la capital federal y en algunas rutas nacionales. En tanto, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que esa central obrera no adhiere al paro y acusó a los dirigentes que lo convocan de tener intereses políticos detrás del plan de lucha. En General Roca, la justicia dará a conocer el veredicto por el crimen del ex gobernador Carlos Soria. La defensa de Susana Freidós, única imputada por el asesinato, apuntó a fundamentar la acción como una emoción violenta. Recordemos que el hecho ocurrió el 1 de enero pasado a las 4 de la mañana en la chacra Paso Córdoba, ubicada en las afueras de esa ciudad de Río Negro. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. 7:35, como es habitual, nuestra comunicación desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Mariana? Mariana muy complicada en materia de tránsito. Repasamos las primeras complicaciones en el área metropolitana. Trabajadores de CRAF interrumpen en estos momentos la circulación en Panamericana, kilómetro 35, altura Henry Ford. Ahora, además, en el kilómetro 13.500, altura Roca, sentido a Capital, hay un motociclista caído producto de un impacto con un automóvil, también complicado la circulación. Otro corte se lleva adelante en Corrientes y Callao. Recordamos que los trenes no funcionan, excepto el Belgrano Norte, pero con demora. Las líneas A y B del subte no están funcionando, el resto con demoras significativas, y tampoco habrá vuelos de cabotaje. Hablamos de las empresas de aerolíneas Austral, LAN y Sol. Además, recuerden, automovilistas, que no habrá abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicios. Atención, acceso este, los peajes en estos momentos se encuentran liberados. Repasamos otros cortes. Ruta Nacional 3, kilómetro 21 en La Matanza. Esto es el sindicato de ferroviarios. Corte total e impedimento de la circulación. Repasamos Ruta Nacional 5 con la intersección de Ruta 30 en Chivilcoy. También sindicato de camioneros reparten volantes sobre banquina. Seguís vos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias a vos. Completo el informe sobre los cortes desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Será Hugo Balcone. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Nacional. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 21, 19 horas. El folk rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Nacional y vos. Y vos. Estadio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Horacio del Prado, vaya comprando la torta de cumpleaños porque en dos semanas cumpleaños Eve Pastor de Bonafini. Ah, qué bien. Pero antes del cumpleaños, hoy, de su ciudad, va a ser ilustre. Buenos días, Eve, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, en primer lugar, para saludarte y decirte que me alegra muchísimo que un día como hoy, que es un día que muchos ven como conflictivo, va a haber una luz en la ciudad de La Plata cuando a las 17 en el Teatro Podestá seas declarada ciudadana ilustre de La Plata. A mí me gusta mucho, me emociona mucho porque sé lo que

y que, bueno, sus hijos siguieron esos ejemplos de muchísimos militantes de la ciudad de La Plata. 7:51, hay muchísimos mensajes, pero vamos a dar el teléfono, porque si bien estamos con un equipo de gente muy reducido, nuestros compañeros, algunos no pudieron venir, ahí está Romina Ruffato haciendo maravillas, así que vamos a dar los teléfonos, sigan llamando, déjenos mensajes, los vamos a pasar, tengan paciencia porque Romina tiene que alternar entre traernos el papelito con el entrevistado, darnos indicaciones y además lo que llama cortar los mensajes. Los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Solamente vamos a agregar que se normalizó la línea A de subterráneos. La única que no funciona por el momento es la línea B. Buenos días, Marta de Belgrano. Este no es un paro, que lo hagan los trabajadores, eso los hacen los sindicalistas. Pero tipo barra brava, porque están cortando rutas, están cortando, haciendo todo este mal. La gente quiere ir a trabajar, eso es mentira que la gente no quiera. Habrá algunos que no, pero esos son los dirigentes, los sindicalistas. Ellos hacen lo que se les da la gana. Buenos días, Eduardo. Hola, María Bernal. Te cuento un ejemplo. Igual que yo, todos mis compañeros tuvimos que cambiar el parcial de día ya la semana pasada porque no sabíamos si iba a haber transporte o cómo iban a llegar los alumnos. Así que nos estaban obligando a hacer o a cambiar un día de trabajo por otro, digamos, anticipadamente, porque no podíamos arriesgarnos. La verdad, no quiero hacer el paro. Sí, habla Norberto de San Isidro. Por Márquez veo pasar todas las líneas de 707, así que en ese sentido, para la gente que de Villa Adelina y todo eso, se quede tranquila porque todas las líneas de 707 he visto que están funcionando con normalidad. Gracias. Buenos días, señor Eduardo. Le habla María de Tigre. Quiero informarle que mi hijo fue a trabajar como todos los días y trabaja en un frigorífico. Y el vecino, lo escuché que a las 5 de la mañana también salió a trabajar. Así que hace el paro el que quiere. Los sindicalistas fueron siempre lo mismo. Sí, quería comentarles que lamentablemente pareciera que hay una mafia que ha pasado a través de todas las estaciones de servicio de Moyano, indicándoles que no abrieran y están todas cerradas, el personal adentro, pero cerrada la estación de servicio porque les prohibieron abrirla porque si no se las rompían todas. Yo estoy en el barrio de Caballito recorriendo y hay 8 estaciones de servicio, están todas en las mismas condiciones. Nada más, gracias. De 7 a 9, hoy más que nunca. Desde ya todos los mensajes son buenos en el sentido de que cualquiera que tenga algo que transmitirnos, si tenemos espacio lo vamos a pasar. Muchísimo. Pero estos son muy buenos porque nos están abriendo la cancha, nos están dando un panorama. Son los Hernán Mundo que nos están dando datitos, claro, de cada lugar. Vamos a decir cuáles son las autopistas que tienen levantados los peajes, digamos, liberados los molinetes. 25 de mayo, Perito Moreno y de Lepiane, la Ilia sí está cobrando. Y decir que hace unos minutos comenzó el corte en el puente Pueyrredón. Cuanto a línea de colectivos, vale resaltar que las líneas que ya anunciaron paro son solamente la 1, la 13, la 166, 182, 203 y 216. Y están funcionando el resto de las líneas con la misma regularidad que otros días. No solamente Capital, sino también acá en el conurbano, en el caso de la 707 que mencionaba el oyente. No hay bancos, es importante resaltarlo, ya se había anunciado ayer, y tampoco hay tribunales. Y no hay dinero en los cajeros automáticos. Esto quiere decir que hay un... No, digamos, están jugando a todo. Que dice, no, van por todo. Por el clearing. Porque también dejarte sin dinero en el cajero automático es, acordate, claro, que el corralito lo hacemos nosotros. Los banqueros dicen eso, ¿no? Sí, claro. Es un mensaje. Porque ahí ya no hay paro obrero, ahí, eso es la sociedad rural y la asociación de bancos extranjeros, nacionales. Los banqueros no tienen ni patria, ni... Le da lo mismo un sol que un peso, que un dólar, ellos saben hacer el clearing. La Banelco de Flamarí. Qué desastre. La Banelco. No poner No, porque podrían haber cargado los cajeros sí, ayer diciendo, bueno, previendo. Mañana los trabaja. Convengamos, un laburante, por más que tenga una 1270 y una 9, que lleva un camión de caudales, son sus herramientas de trabajo, ¿no? En vez de llevar un pico y una pala, llevan un par de fierros, pero son laburantes. Ahora, que ellos hagan un paro, vaya y pase. Ahora, que los bancos no te carguen el Banelco, dejémonos. Están jugando con los alfileres, con el bidón de agua. Todo lo que tiene. Podrida. Sí, Bilardo está yendo al colegio primario. Es el asesor, Carlito. ¿Usted tenía algo más, Balash? No, avisar, que me parece importante resaltar cuáles son las líneas específicamente de colectivos que han parado, que son las que mencioné, y no el resto, porque aparte acabo de hablar con 2-3 compañeros de trabajo que vienen desde distintos centros y están movilizándose bien, tanto en subterráneo, como decía, salvo la salvedad que decía Mariana, de la línea B, con el resto de los medios de transporte. También hay taxis a rolete y autos, ni decirles. Me imagino ya la mayoría de los autos estacionados en ambas. Una advertencia. El servicio de grúas del ingeniero Macri es un servicio privatizado. Así que nadie vaya inopinadamente a decir, ay, me voy con el Fiat 600 y lo dejo en la avenida Corrientes. Ya está pasando. Porque te levantan en peso y tenés que pagar 400 pesos por el Fiat 600 más la multa. Así que si venís al centro, pagá los 15 o 18 pesos por hora que te van a cobrar si tengas el Fiat 600 del año 63. Vamos, bueno, ¿no querés ir a lo verdaderamente importante? Sí, pero ojo con las grúas. ¿Qué es el verdadero importante? ¿El 4-0 o el 2-0? El 4-0 y el 2-0. 0-0 o lo de River. 0-0. No, eso, no, seamos generosos. Sí, no, River jugó un lindo partido. ¿Eh? Dele, coro que... No estuvo tan bueno, yo me aburrí. Pero vos porque no sabés de gustar el buen fútbol. Al final me gustó. Pero dejemos constancia, dedicado a los dos Carlitos. A Carlitos Bilardo, que hoy está trabajando mucho, sí. Y a Carlitos Zulanowski, que ayer estaba preocupado por este partido. 4-0 Racing con esos pibes que la rompen. Fariña, el último que se suma. Eso contra Quilmes, ¿no? ¿Quién contra es el Quilmes, pobre. No me acuerdo quién es el presidente de Quilmes. Dígame un tal Pichuco. Aníbal Fernández. Sí, está mal, porque con este 4-0 Quilmes se hunde más en la cuestión del descenso, ¿no? Lindos goles, mucha velocidad. Jugó un partido ahora. Sí. Lanús, séptimo triunfo al hilo. Dígame, ¿y el estadio de Lanús, el nombre del padre de quién lleva? El nombre de Díaz Pérez. Sí. El del hermano. Sí. Del hermano. De Néstor, es el estadio Néstor Díaz Pérez. A mí no me gusta que le pongan su nombre los dirigentes a los estadios. No me gusta, salvo cuando está muerto y pasaron 20 años, como es la ley. O que se trate del loco Bielsa, que ya está fuera de registro. Tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Me parece que no corresponde. ¿El Diego Armando Maradona? ¿El de quién? No, eso es otra cosa. Pero eso es la excepcionalidad. Eso es como si le pones Carlos Gardel a un estadio Luna Park. Además no es un dirigente. También el de quién se llama José Luis Maynor. ¿Cómo puede ser un hombre joven en plena actividad que se ponga su propio nombre? Es una desmesura, una vergüenza. Vamos a poner este estadio. Esas son las cosas importantes, porque lo del 2-0 y el 4-0 ya lo saben todos. El plus que le da García del Prado es meterse, ¿no? Y decir, pero no la antropología del deporte. Y anoche en el estadio monumental, Hugo Paredero, quiero decir, Antonio Liberti, 0-0, pero un muy lindo partido que mereció haber ganado River, que no puede hacer un gol. Pero Paredero, que es un tipo muy avispado, no se vino con la camiseta, se vino con una camiseta que es más parecida a la del Granate. Perdón, me cansaron los dos. Son dos cocoritos, ¿no? Yo vi un gol de River. Ser. Pasa algo con River y hablan los dos. El otro día, que no pasó nada con Boca, estaban ¿cuándo no pasó nada? Acá está hablando. El otro día ganamos. Mariana jugó lindo River, Pero sí. A mí lo que me llamó la atención fue lo del Keco Villalba, el gol. Que se fue con una mano un poco más grande que Monumental y todavía lo está festejando. Porque en la cancha no se vio la mano. Cuando lo pasan por televisión, ¿y cómo yo pude no haber visto eso? Corea. Pero se perdió la gallina. Mi intención, a lo mejor me expresé mal. Mi intención era. Sí, muy mal, muy mal. Pidan disculpas todos. Sí, te salvó el bond de la información. ¿Te ibas a reír de mí o conmigo? Mi intención, no. Qué linda remera que tiene Paradero. Es una remera para concientizar, nada más. Un homenaje a Lanús. Diga de qué se trata su remera. Léala usted que yo no puedo. menos internet, más cabernet. Y dos copitas. Mirá las cosas que promueve. Bueno, quiero decir... Paradero, disculpa. No, 32 puntos Vélez, 32 Lanús, ¿eh? Y Racing 29. ¿Y nosotros? Ojo. No, seguí, dale, ¿qué vas a decir? No, iba a decir solamente para el tema del paro, por supuesto que es un derecho constitucional, pero yo creo, como dice Paulín, que en el 506 y en el 3000 también el mundo no se divide ni en blancos, ni en negros, ni en hombres, ni mujeres, ni en occidentales, ni en orientales, sino en obstaculizadores y facilitadores para que el mundo siga andando. El ejemplo de hoy, amigos, haya o no Miguelitos, es un ejemplo obstaculizador, matón, por lo tanto, patológico para la buena marcha de la sociedad argentina. 8:01, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. El gobierno pidió respetar el derecho a trabajar. El ministro Carlos Tomada exhortó a las organizaciones sindicales a no obstaculizar a los trabajadores que quieren realizar sus tareas. Calificó la huelga como una medida parcial en el que solo algunos sindicatos decidieron parar. Adjudicó además su organización a sectores del sindicalismo y una representación patronal agraria. En el marco de la protesta, un grupo de militantes del PTSS y estudiantes cortan el cruce de Callao y Corrientes. Móvil. Integrante del Partido de Trabajadores Socialistas, con el apoyo de alumnos de los centros de estudiantes de varias facultades de la UBA, protagonizan a esta hora uno de los cortes en Capital Federal y Gran Buenos Aires en el marco del paro convocado por la CGT que responde a Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. La interrupción del tránsito se da en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes. Jennifer Weinberg, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dijo que este corte de tránsito es por tiempo indeterminado y agregó: este corte vamos a mantenerlo. En principio no sabemos hasta qué horario exactamente. Lo vamos a ir discutiendo con los trabajadores de la línea B del corte y en contacto permanente con ellos. Y además, al mismo tiempo, lo que te decía, está el corte de la Panamericana, o sea, que es en el marco de eso. Digo que son también muchos de los compañeros que nosotros acompañamos este año, sus luchas y todo, así que esos son los lugares en los que estamos interviniendo, además de en otros lugares en la provincia de Buenos Aires, en distintos cortes que se están realizando. En la recorrida con el móvil de la radio pública puede observarse una menor cantidad de gente en las calles, sobre todo en las paradas de colectivos. Circulan la mayoría de los colectivos, por lo menos en buena parte de la capital federal, y sí una mayor presencia de autos particulares en calles y avenidas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Más información sobre el estado del tránsito con Ernesto Arriaga. Está habilitada la línea A de subtes en estos momentos, la única que no funciona es la línea B de Bueno. El puente Porrón quedó cortado en ambos sentidos de circulación, las vías alternativas, el puente Alsina, el puente Uriburu y el puente Vélez Arfiel. Panamericana, cortado a la altura de Henry Ford, se transita por colectora hacia la zona de Sarte y hacia Campana, con demoras de 20 minutos. Ernesto Ríos, Radio Nacional, la radio pública. Ebe Bonafini será declarada ciudadano ilustre en La Plata. En diálogo con la radio pública, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se refirió a la distinción que recibirá a las 17. Va a ser un día muy fuerte para mí, de muchos recuerdos, de muchas imágenes, de mucho terror en La Plata, ¿no? En La Plata te mataban y te dejaban tirado en la calle horas a los pibes y no dejaban que nadie se acerque. Era una manera que habían encontrado de imponer el terror, ¿no? Y vos pensabas, Dios mío, la madre no sabe, están acá muriendo, y después le va tocando a uno, ¿no? Fue muy, muy terrible. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional.

y avancemos. Ese avance significó que después del asesinato de este líder hubiera habido algunos de estos misiles precarios, hay que repetir, precarios, que en principio no habían causado víctimas mortales y que después se produjo una ofensiva impresionante. Ayer se produjo un alto el fuego después de un centenar de muertos, por supuesto, la mayoría civiles, la mayoría mujeres y niños. Para tomar dimensión de lo que es la franja de Gaza, Gaza es una pequeña franja que tiene al sur una frontera con Israel de 40 kilómetros. Otros 40 kilómetros aproximadamente están al norte en el mar Mediterráneo. Y tenían, y tienen todavía, unos 10, 11 kilómetros de frontera con Egipto. Cuando Egipto estaba con este régimen pro-norteamericano, ustedes recordarán que en algún conflicto el ejército egipcio tapaba las posibles salidas de palestinos que huyeran de las bombas. Los capturaba y se los devolvía a Israel para que los metiera preso o hiciera lo que quisiera. Desde la protesta de la Plaza Tahrir hasta ahora ha habido un gran cambio y hay un presidente que es independiente de Estados Unidos e independiente de Israel. Mohamed Morsi es el resultado de una alianza donde están los hermanos palestinos, donde hay sectores estos jóvenes de internet, de las redes sociales. Es una alianza nueva en el poder. Y por supuesto, no bien se produjo esto, dijo: yo voy a viajar a la Franja de Gaza. Para tener un dato, son 360 kilómetros cuadrados con 1,5 millones de habitantes, la mayor densidad poblacional del mundo en una zona que tiene una autoridad. Uno dice, bueno, ¿es un país? ¿No es un país? Bueno, claro que es un país. ¿Es una república? Claro que es una república. ¿Tiene estatus de Naciones Unidas? Bueno, y acá está el gran conflicto. Acá ha habido sucesivos acuerdos de paz que Israel no respeta, con el apoyo de Estados Unidos, con la vista gorda de todos los poderes vinculados al poderío militar y hegemónico de Estados Unidos, que permite que Israel haga este tipo de abusos en la Franja de Gaza. Todos los relatos periodísticos de lo que fue ayer, la existencia de los helicópteros Apache ametrallando, la existencia de estos aviones no tripulados, que ya todos hablan de drones como hablan de los chicos, bueno, son misiles que van teledirigidos, es decir, cada una de las bombas que está explotando en una casa de familia no es que van al acaso, es la inteligencia israelí que dice: en la casa de Francisco Balash hay un proveedor de pan que es de Hamás y va a las 11 de la mañana. Entonces a las 11 de la mañana la mujer y los hijos de Francisco Balash se mueren porque ellos suponen que hay un proveedor de pan que es de Hamás. Así se están produciendo este tipo de asesinatos, selectivos pero indiscriminados, con esta contradicción en sus términos que está sucediendo en Israel. Está Ban Ki-moon ahí, el secretario general de las Naciones Unidas. Está viajando Hillary Clinton en esta reelección de Barack Obama, Premio Nobel de la Paz 2010, aunque parezca mentira, y con Hillary Clinton, la mujer del expresidente demócrata, que fue el que inició, hay que decirlo, inició las acciones de crecimiento del presupuesto militar en su último año de gobierno, 1999, para que años después tuviera la industria bélica militar un presidente como Bush, capaz de iniciar acciones en 2001 contra Afganistán, la invasión de 2003 en Irak, y seguir como están siguiendo con esta política de destrucción prácticamente de lo que es el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación. Pilar defensivo, hablábamos de la contradicción en los términos, ellos son operación pilar defensivo, lo define ahora Israel, ¿no? Con esos términos también para llamar a esta masacre. Las 8 de la mañana, 14 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y recuérdeme simplemente la temperatura que se espera hoy y su consejo respecto de qué hacer con los residuos domiciliarios o comerciales. No lo saque, porque si algunos lo sacaron anoche los van a ver sobre la avenida Corrientes y sobre muchas avenidas en las esquinas. 20 grados 5 décimos la temperatura actual, humedad 91%, cielo despejado y la máxima para hoy 31 grados. ¿Qué les parece si nos vamos a Santa Fe, Rosario, precisamente? Ahí está Diego Frisco, que es periodista de Radio Nacional. Así nos cuenta cómo está la situación ahí. Diego, Francisco Vales te saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Un saludo para todos. Bueno, aquí en Rosario una situación un tanto complicada en lo que hace a los accesos a la ciudad de Rosario. La actividad en general es bastante normal, por decirlo de algún modo, porque funcionan la actividad comercial e industrial funciona prácticamente a pleno. No hay, por supuesto, no hay bancos, no hay recolección de residuos del sindicato de camioneros, y hay un bloqueo a todo lo que tiene que ver con los accesos a la ciudad de Rosario. Más que nada nos referimos a la avenida Circunvalación, que está cortada en 5 tramos, y en lo que hace a la autopista Córdoba, la autopista Santa Fe, y también un corte importante en lo que hace a la zona de San Lorenzo, donde la CGT San Lorenzo, que es el cordón industrial, ha adherido, y por lo tanto hay muchas complicaciones para acceder a Rosario o para salir de Rosario. No así dentro de la ciudad, donde la actividad tiene relativamente normalidad, porque funciona el transporte, porque funciona el comercio, la industria. Hoy veíamos los talleres, las pymes están trabajando con normalidad. No hay clases solamente en el departamento Rosario, pero sí en el resto de la provincia de Santa Fe. El departamento Rosario está dentro de la CTA disidente y por lo tanto adhirió, pero en el resto de los 19 departamentos las clases funcionan con normalidad. Por lo tanto, cuanto más lejamos desde la ciudad de Rosario y cuanto más nos metemos en los pueblos y ciudades del sur de Santa Fe, ahí es prácticamente normal. Diego, salud, atención de hospitales, guardias, ¿y eso funciona correctamente? Sí, funcionan, una parte sí, y en algunos la actividad privada totalmente, ¿no?, dentro de los sanatorios, pero en los sindicatos de médicos han adherido algunos de ellos, hay uno que sí y otro que no. Por lo tanto, hay que hablar en cada hospital, simplemente en algunos hospitales se atienden solamente emergencias, y en otros, bueno, sí, con turnos programados. Ahí está un tanto resentida. Más allá de que UPSN no adhiere, bueno, el hecho de Cipru, que es uno de los sindicatos médicos, ha complicado un poco la atención. Pero en general, la atención en salud es relativamente normal, ¿no? Por ahí se puede postergar algún turno, pero sí hay emergencias y los demás servicios funcionan. Atención regular. Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, dispar como en todos lados, el resultado del paro, con acatamiento fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones de transporte, movilización, camiones, todo eso. Pero bueno, por lo menos ya entrada a las 8:20 de la mañana, vamos teniendo un panorama no solamente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino de lo que está sucediendo al interior del país. Hola, buenos días. Quería comentar, escuché al sindicalista de la línea 60 decir que los subsidios llegaban a la parte patronal, pero no a los usuarios. Y a mí me parece que en el colectivo, por lo menos, sí está llegando a los usuarios. Realmente esto es algo que se debe aclarar siempre. Stop. Ocho. Hola, soy Susana de San Telmo. Yo creo que sí hay que sacar la basura a la calle y ponerla en los contenedores, y no nos olvidemos que hay basura hace un montón de días que nos deja el señor Macri, esto no es de hoy. Así que hay que sacarla. No nos olvidemos quién nos gobierna, y es una manera de hacerle una buena propaganda al jefe de gobierno. Así que, señores, vecinos, la basura en las casas no, que da mal olor, trae bichos, la basura en la calle. Como loco. Sí, buen día, Anguita y compañeros de la radio pública y compañeras de la radio pública. Les habla Joaquín desde Rancho, totalmente en desacuerdo con el paro y sus motivaciones. Salgo a laburar como todos los días por convicción, porque apoyo este modelo nacional y popular e inclusivo. Así que salgo al laburo con absoluta convicción de lo que estoy haciendo. En las escuelas privadas hoy hay una continuidad del 8N. Las escuelas privadas que no gozan del estatuto del docente no paran jamás por ninguna reivindicación que tenga que ver con la educación propiamente dicha, ni por los sueldos, ni por nadie. La mantiene el Estado junto con las familias. Hoy le dijeron a los chicos que no vayan por razones de seguridad. Yo los conozco, son 8 los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Sí, buenos días. Cuando hoy me levanté y leí el comunicado de la sociedad rural, vino a mi mente las luchas obreras y todos los que fuimos víctimas del plan Conintes. Evidentemente muchos dirigentes actuales desconocen la historia y no saben con quién se están metiendo. Bueno, buenos días a todos, Miguel de Colegial. Sí, buenos días. Totalmente de acuerdo con Anguita, que hay que escuchar las otras voces. Y me parece que también habría que entender que lo que está solicitando gran parte de las personas que están manifestando, tanto en el 8N como a hoy, es que están pidiendo mayor intervención del Estado en temas importantes. Ya sea, en este caso a la gente se le viene el tema de la seguridad a la cabeza, pero yo diría que creo que están solicitando en la parte impositiva, sobre todo. No recargar todo. El premetro tampoco. Interrumpido, cortaron las vías, obviamente, claro, como va por arriba es mucho más fácil en todo caso de interrumpir. Vamos a dar otro corte parcial, que es el que está sucediendo en la zona de la terminal de ómnibus de Retiro y en la Richeri, en el kilómetro 19 y Puente 12, corte mano a Capital Federal. Este es Leo Gieco, le festejamos el cumple, Edu. Hoy cumple 61 el gran León Gieco. Pero parece, y, parece 60. Anoche. Más o menos. 60 y medio, o sea. 60 y medio. Grande León. Grande León. Grande, te queremos. Vamos, cachito, vamos. Debe ser el campeón. El negro Víctor Heredia ahí en el Luna Park. Sí, además, uno lo ha visto en el Luna Park, el negro, ¿no? Sí, lo he visto, claro, tanto, el negro. En obras, en Luna. Le queda todos los estadios, le quedan bien al negro. Local ahí, ¿eh? Y Lito Vitale, en cualquier lado, cualquiera le queda bien. Puede ser el estudio de cierre de un canal de televisión. De cualquier canal de televisión. Sí, cualquiera. Sí, ¿eh? En cualquiera lo hace bien. Un amigo del alma. Un amigo del alma, estremecieron, ¿eh? Sí. Hablando de amigos del alma, Edu, tengo ganas de felicitar a la gente de televisión por la inclusión. ¿A quién? No, no. A Llorente y Villarruel, productores de televisión por la inclusión, que se ha felicita, llevado. ¿Felicita directivos? No, a través de ellos. Ah, a amigos, bueno, a una actriz y un actor. Voy a felicitar a Cristina Vanegas y a Darío Grande. Señores, hay que llamar a la mejor actriz, porque el programa está con suerte. Sí, es verdad, ¿te acordás? Vamos a decir que Darío Graniete se ganó el premio, el Emmy. El Emmy es un premio a la televisión que se da en Estados Unidos, importantísimo, desde el año 49. Tienen la estatua de una mujer, ese es el premio Emmy. Y que Darío lo ganó por el capítulo 2, Suelo Argentino, donde hacía de un taxista xenófobo. Y Cristina Vanegas. Hay un taxista. Hay otro taxista. Usted que me carga a mí siempre. Cristina Vanegas por el capítulo 9, Sin Cobertura, donde hacía la madre de una nena con problemas de síndrome de Down que no tenía una obra social de cobertura. Canal 9 transmitió desde el año 2011 esta televisión por la inclusión, que ganó el concurso de ficción para todos del Inca y que se ha venido con dos premios importantísimos desde allá, desde Nueva York, porque ya sabemos, es un premio que da. Lo dice la palabra, la industria. Pero bueno, es un espejo muy, muy fuerte y para nosotros es un motivo de orgullo porque además lo ganaron de muy buena ley, con un programa de muy buena calidad. Vamos a nombrar al director Alejandro Masi y vamos a decir que es muy simpático lo que tuiteó el productor Rafael Villarruel, no sé si por subir al avión o ya en él. Dice, con Cristina ganó la Argentina, y publicó una foto de Cristina Vanegas sonriendo a cámara. Y luego escribió, el primer actor argentino, Darío Grandinetti, en ganar un Emmy Awards, aguante televisión por la inclusión, de parte de ON TV, GCA, El Inca y TDA. Así que bueno, nos sumamos en el saludo. ¿Quiere comentar algo Francisco Balas respecto de cómo repercutió en los títulos públicos, en los bonos, toda esta historia de que la Fed había dicho, no, con la Argentina no, una cosa es Griesa, que es juez, y otra cosa es la Fed, que es el mainstream, que es la corriente principal, que es la 9 de julio de las finanzas? Exactamente, y eso fue una noticia que surgió en el día de ayer, que la Reserva Federal había, bueno, contradecido a lo que al fallo de Griesa, del juez Griesa, y de lo que luego había ratificado la Corte, lo cual produjo un repunte inmediato de las los bonos y de los títulos argentinos, y también de este absurdo de lo que es el riesgo país, que bajó casi 120 puntos con ese anuncio. ubicándose en 1.059 puntos. De manera que la noticia de esta decisión de la Reserva Federal de obstruir, y aparte me parece que no solamente es una decisión de la Reserva Federal, sino también de la misma Corte de los Estados Unidos, que le dijo o asesoró, por eso también ayer se decía si acá no había habido una filtración de información que podría estar beneficiando a algunos sectores, justamente tenedores de títulos, por adelantarse con esta información, que es que si se igualaba a todos, tanto los que habían quedado fuera como los que estaban dentro del canje, se iba a producir un problema de características enormes desde el punto de vista legal, donde todos los que habían entrado al canje iban a reclamar o iban a pedir a la Corte Suprema que esto no era justo, lo cual podía hacer que terminara en una demanda contra los fondos buitres. De manera que la medida de la Reserva Federal fue de gran impacto, no solamente en el ámbito legal y en lo que puede suceder con los que no han entrado con los fondos buitres y sus límites a sus pretensiones, sino también en términos de esta timba extraordinaria que es si suben los bonos, los títulos, y si el riesgo país, Standard & Poor's y todos esos delincuentes la bajan 100 puntos. Ahora, es interesante ver cuando uno agarra alguno de estos diarios, que a veces no te dan ganas ni siquiera de nombrar cuál es, pero dicen, pese a la situación de la Argentina, las calificadoras no bajaron la calificación. Sí. ¿No? Y al lado te ponen que se le bajaron a Francia, te lo ponen así con letrita común, Sí, las calificadoras, está claro que de 2008 esta parte son una vergüenza. Pues bien, la Argentina está pagando, comprometió la plata que tiene que pagar, tiene que hacer dos pagos hasta fin de año, son compromisos de los bonos. Ahora, vos fíjate que en el último mes la realidad es que toda esta movida político-financiera especulativa generó la baja de la cotización de los títulos, y eso no es una buena noticia para la Argentina. Entonces, la recuperación un poquitito de los títulos también sirve. Imagínate lo que hubiera sido si la Argentina dijera no tenemos la plata para pagar. Si te están diciendo hoy 20N, no salgas a trabajar, no hagas nada, no te vamos a poner plata en el cajero, te la vamos a hacer muy difícil. Lo que hubiera sido si la Argentina hubiera dejado ese muchacho Martín Redrado, que se había trincherado, imagínate lo que hubiera sido. Nos vamos a la provincia de Córdoba, estamos en contacto con Paula Hernández de Radio Nacional de allí. Paula, Francisco Vales te saluda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Francisco, buenos días a todos los compañeros allí de Radio Nacional, a toda nuestra audiencia. Y aquí en Córdoba está bastante complicadito, si bien los gremios principales o más fuertes no han adherido a este paro nacional, es decir, tenemos administración pública provincial atendiendo normalmente, administración pública municipal de igual modo, los empleados judiciales no se han adherido a la protesta, tampoco lo han hecho. No se han adherido, discúlpame, no entendí bien, los judiciales no se han adherido. Los judiciales no se han adherido a la protesta, tampoco lo han hecho los choferes del transporte urbano de pasajeros y del transporte interurbano, y tampoco el gremio de empleado de comercio. Sin embargo, los gremios que sí han adherido se están haciendo sentir desde temprano. Por ejemplo, en un servicio esencial, como es el de la recolección de residuos, desde las 0 horas está paralizada, por lo tanto la ciudad se ha levantado con mucha basura acumulada en las calles de la ciudad, de las distintas esquinas. Se nota mucho, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Córdoba, la basura acumulada de los comercios. Eso se está haciendo sentir desde temprano. Y desde temprano también las bombas de estruendo y los cortes en todos los puentes de acceso al centro de la ciudad, con cortes de media calzada, y también en esquinas neurálgicas para la ciudad de Córdoba, en el centro, como por ejemplo, conocerán ustedes, la esquina Colón y General Paz, también con cortes de media calzada desde temprano, y otras esquinas de similar importancia en el centro de la ciudad de Córdoba. ¿Quiénes son los que están protagonizando estos cortes? Principalmente quienes responden a la CGT Nacional y Popular en Córdoba, que responde a Mauricio Saillén, es el secretario general de SURVAC, de los recolectores de residuos, y responde directamente a Hugo Moyano. Bien. También están participando en estos cortes los trabajadores nucleados en CTA y en ATE. Se está sintiendo parcialmente la adhesión de ATE en algunas oficinas públicas, como en ANSES y como en PAMI. Decimos parcialmente porque en estas oficinas públicas hay muchos gremios y no todos han adherido. Hay atención al público, por lo menos en ANSES, por ejemplo. Claro, sí, claro. Sí, en ANSES y en PAMI, por ejemplo, claro. Y en AFIP hay atención al público relativamente normal. Sí, sí. Hay volanteadas en las puertas, algunos cortes, por ejemplo, AFIP va a tener un corte en una esquina también muy importante, Cañada, Boulevard San Juan, a las 11 de la mañana aproximadamente. Ya tenemos concentraciones, por ejemplo, en la sede de ATE, concentraciones también en la sede de CTA. Todos estos cortes que ya están generando muchos inconvenientes en Córdoba, fundamentalmente en el centro de la ciudad, van a confluir en un gran acto de cierre en la esquina de General Paz y 27 de Abril. Para los cordobeses, una esquina también muy importante porque por allí pasan gran parte de los servicios de transporte urbano de pasajeros. Así que se está haciendo sentir. También es importante decir que ha adherido uno de los gremios más importantes, que es Luz y Fuerza. Luz y Fuerza sí ha adherido al paro y no están atendiendo. Lo mismo con el Correo Argentino, está totalmente paralizado el servicio de correo, tanto en Capital como en las ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Paula Hernández desde Radio Nacional Córdoba con un completísimo panorama de lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego. 8:31 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. Los principales gremios no acompañan el paro de las centrales obreras opositoras. La medida fue convocada por la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli. También se adhirió la fracción azul y blanca de Luis Barrio Nuevo y las patronales agropecuarias. En diálogo con Nacional Rock, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, Edgardo Llanos, consideró que se trata de un paro con tinte político. Más allá de la legitimidad de los reclamos, es un paro con un tinte político y tiene que ver, desde mi punto de vista, con la pérdida de poder que tuvo Moyano a raíz de la relación con la presidenta, y lo ha llevado a juntarse con Pablo Micheli, que toda la vida luchó contra Moyano, los ha unido al espanto. Hay una unión de sectores como la CTA de Micheli, la CGT, la Federación Agraria, que realmente es incomprensible, ¿no? Todos los sectores del campo están apoyando este paro cuando hace 3 años Moyano les hizo un bloqueo muy fuerte. Bueno, es el manotazo de ahogado, digamos, para conservar el poder. Atacaron 5 unidades de la línea 126. El delegado Julián Ojeda señaló que desconocidos rompieron 2 colectivos en Retiro y 3 en Villegas para amedrentar. Es porque decidieron no adherir al paro que llevan adelante las centrales obreras opositoras al gobierno. El servicio de la línea fue normal hasta las 7, que luego se interrumpió y finalmente se decidió seguir trabajando. Más información sobre el estado del tránsito con Ernesto Arriaga. Se encuentra cortado el 100% del puente Porón en ambos sentidos de circulación. Puente alternativo Uriburu, puente Victorino de la Plaza y puente Avellaneda. Por otra parte, continúa cortada Corrientes y Callao. Se puede utilizar la avenida Belgrano hacia la 9 de julio. La General Paz, la autopista Ilía y las autopistas 25 de mayo, Perito Moreno y Delepiane, totalmente habilitadas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Hoy más que nunca, el país. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Sonido, sonido puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, el mundo. Mundo. 8:37, reiteramos que hay una cantidad inmensa de oyentes que se están comunicando. Vamos a seguir pasando mensajes, pero primero, Mariana, vamos a tratar de actualizar porque hay gente que dice, salgo, no salgo, estoy en la calle escuchándolos, ¿qué hago? Bueno, el panorama del tránsito está muy complicado. Sí, Corrientes y Callao está cortado Callao y Córdoba, se encuentra cortado también Constituyentes y la General Paz, Ruta 3 y las vías de Casanova en La Matanza cortado. El puente Pueyrredón recontracortado de los dos lados, Avenida Richieri, el puente 12 también, Ruta 3, altura kilómetro 21, también se encuentra cortado, y también lo que tiene que ver con la autopista La Plata-Buenos Aires y la subida de la 74. Este es el panorama. Si usted puede moverse en subterráneo, salvo la línea B, el resto funcionan aparentemente con horarios normales. Normales. En cambio, en los trenes está la cosa muy dura. Sí, solamente Belgrano Norte y el Urquiza están funcionando con demoras. Y recordemos lo que decíamos hace un instante, cortaron las vías del premetro, así que tampoco está funcionando. Y esto significa que si usted quiere venir en auto, también tiene una serie de dificultades porque la mayoría de los accesos que le mencionaba recién Mariana le impide cruzar con el auto si es que usted viene de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, casi todos los canales de televisión están sacando, es curioso, ¿no? Porque están sacando a referentes de agrupaciones clasistas o autodenominadas clasistas, no lo digo peyorativamente, pero que son grupos combativos que están saliendo ahora en los medios que son opositores, pero de empresarios de plata. Y lo más curioso de todo, Adrián Cabrol, es cómo Clarín, de algún modo, celebra que haya un piquete exitoso en su propia planta. Así es, porque en la información del clarinonline.com, pasada la medianoche, cuando uno fue a ver cómo arrancó la media fuerza, se informaba sobre un bloqueo de camioneros a la planta impresora de Clarín. Y la paradoja sería, ¿quién apoya ese bloqueo a Clarín? Y uno también hay que decirlo, la edición impresa de Clarín hoy se consigue sin cargo en internet. Francisco Balas, eso se llama en inglés collateral damages. Exactamente. Bueno, exactamente. Esos son los famosos daños colaterales. Exacto. Pero a mí mismo, me están matando a mí y no sé si soy yo o quién es. ¿Cómo te están matando vos? ¿Por qué? No, porque Clarín dice, están bloqueándome, me están matando, pero viva esta muerte. Sí. Por supuesto, ya saben que es una muerte de juguete porque en realidad el proyecto de ellos es muy ambicioso. Vamos a escuchar mensajes, pero por supuesto, a mí no me gusta quedarme. Es muy fácil decir, esto es culpa de Clarín. No. Esto es muy complejo y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando hay momentos de cambio, uno tiene que decir, como es un cambio que no me gusta, no es un cambio. No, es un cambio. Es un cambio porque usted agarra la foto de quienes estaban ayer en el festejo de los años de la Ciudad de La Plata, en los 130 años, 132 años de la Ciudad de La Plata, se va a encontrar con una cosa que es cierta, cuando usted ve la foto de Narváez y Scioli, no es una foto inventada, existe esa foto, Y uno dice, bueno, pero si dicen que también estaba Gustavo Pozzi, que estaba Jorge Macri, y que estaban ahí cerca de Scioli, yo no digo que Scioli haya roto con el kirchnerismo, pero está claro que en una escena de cambio, él también trata de mostrar sus propias intenciones, sus propios interlocutores, no va a traicionar, casi seguro, a quienes lo llevaron, primero a la vicepresidencia, después a la gobernación, pero dice, bueno, yo ya tengo los pantalones suficientemente largos. Así que, por lo menos en el plano político, también de estas cosas, Horacio del Prado, tenemos que observar y no decir, no, esto, como no me gusta, no lo voy a mirar. En el mundo de los juegos, sería barajar y dar de nuevo. A ver, ¿qué cartas tiene cada uno y dónde estamos cada uno parado? Con sus convicciones, con sus puntos de vista, con su análisis, pero tratar de medir las condiciones de presión y temperatura. 8:41, usted tiene mensajes, pásenme. Habla Jorge de Citibel. Bueno, yo la verdad apoyo un montón a Cristina. Soy agradecido porque me acuerdo cómo estaba el 2001, cuando llegué a casa y lo encontré a mis viejos llorando que habían vuelto del Club del Trueque. Y la verdad, me parece que muchos de los que paran hoy tienen el agradecimiento de la vaca empantanada, que después que la sacás del pozo, te encaja un cornazo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Espero que se den cuenta que le están haciendo... Muchos patrones antes mandaban remis para ir a buscar a la gente. Ahora te dicen, no vengas, que mañana vas a tener problemas para viajar. Ellos también quieren que el paro sea importante. Le habla Beatriz de acá de Tandil, para el programa de Anguita y equipo. Acá en Tandil, la verdad, no hay paro. Los únicos que hacen paro son los camioneros y los bancos, nada más. Todo el mundo está trabajando. Un beso grande y felicitaciones por el programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Diego, de Tortuguitas. Quiero decir que en ese sentido este paro fracasó, porque en este sector las líneas 341, 391, 720... y otras de esta zona, como la 448, funcionan normalmente. Cosa que me alegro porque mucha gente está en contra de este paro y a favor de Cristina, aunque a algunos no les guste. Buenos días, habla Marta de la Ferrere. Es para avisarle que los compañeros de choferes de acá, de la línea 218, 216, la 96, con todos los ramales y todos ellos, andan muy atemorizados por el problema que se están tirando contra los camioneros, que son impúdicos total. Chau, hasta luego. Hola, yo no me adhiero al paro. Quise viajar, pero fue imposible. No tengo trenes, soy de las Ferreres. No hay trenes y los colectivos parece que cortan al mediodía. Gracias, Adriana. De 7 a 9, hoy más que nunca. Y uno se pregunta, ¿los empresarios hoy descontarán el día? ¿O dirán, no, muchachos, hoy era para hacer paro? Nosotros te estamos diciendo que hagas paro. ¿Qué pasará, no? Donde no va a haber paro hoy es en la justicia de Río Negro, Eduardo, porque se va a conocer la sentencia, se va a conocer la sentencia por la muerte del gobernador Carlos Soria. Vamos a ver qué es lo que pasa con Susana Freidos, que es la acusada. La fiscalía pide prisión perpetua, la defensa pide absolución. Esta tarde la justicia de Río Negro tendrá la palabra. Adri, donde tampoco hay paro Es en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero yo te digo una cosa, ¿qué? Si vas a agarrar por la Avenida Córdoba para ir esta tarde a verlo al Juano, sí, cuídate porque hay miguelitos. O entonces hay que ir en helicóptero. Como en los viejos tiempos. Hay que ir en helicóptero, hay que pedir a De la Rúa el helicóptero y ir todos a ver a Juano Villafaña, el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Maestro. Corrientes, 1543, buen día, Juano. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos, queremos celebrar con vos los primeros 10 años de vida del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Así, un centro justamente que cuyo autor intelectual fue don Floreal Gorini, que permitió, digamos, generar esta experiencia, un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales que ya cumple 10 años, ¿no? Además de organizar una cartelera de espectáculos, también nos dedicamos a investigar y abordar las políticas culturales, así que podemos considerar, Hugo, que es un gran laboratorio, un gran observatorio, ¿no?, de lo que ocurre con la vida cultural, política y social. Además, decidieron patrocinar estos festejos con una frase de Floreal que dice que el avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Así es, él pensaba que la crisis de época, la crisis contemporánea, era, por cierto, económica, social y política, pero fundamentalmente era cultural, ¿no? O sea, que las sociedades debían replantear una serie de cosas, sus contratos, sus formas de estar, de presentarse ante el mundo, en las relaciones justamente sociales, políticas y económicas, que son justamente fundamentalmente relaciones culturales, ¿no? Y la gente que se dedica a las batallas culturales ofrece posibilidades como esta, por ejemplo, espectáculos con entrada gratuita, teatro, cine, títeres, recitales, exposiciones, tango, ¿no es así, Juano? Así es, justamente a propósito de este acontecimiento estamos presentando una serie de espectáculos como El Otro Judas, de Abelardo Castillo, el gran Abelardo Castillo, estamos presentando Molly Bloom, la obra que protagoniza Cristina Vanegas sobre... ¿Cuál es Cristina Vanegas? ¿La que ganó el Emmy allá en Nueva York? La misma que acaba de ganar, exactamente, sí. Yeah. Y también espectáculos para niños, como Circo Focus Bocus, espectáculos vinculados con el humor, el varieté, espectáculos de teatro como La Tormenta, que es un clásico de Alexander Ostrovsky, del teatro ruso. O sea, una serie de espectáculos que van a completar, digamos, el ciclo de la temporada teatral de este año. También está Espectros, que es un drama maravilloso de Henrik Ibsen. Muy elogiado por nuestros oyentes cuando ganan entradas y van a verlo. Sí, realmente una hermosa dirección de Mariano Docena, con Ingrid Pellicori y Walter Quirós, entre los actores que la protagonizan. Y también tenemos la gracia de tener un espectáculo de humor político-económico que dirige Manuel Saltos y Nurrieta. Así que durante estos días, en el día de hoy, todos los que quieran acercarse a los festejos por estos 10 años y luego retirar allí la programación que incluye, como te decía, en este fin de semana, espectáculos artísticos con entrada gratuita, ¿no? Hasta el domingo 25. Hasta el domingo 25, exacto. Juano, Eduardo Anguita, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero hacer un comentario. Vos sabés que el Centro Cultural de Cooperación es de lo más porteño que hay, ¿no? Porque vos podés ir ahí al teatro, después cruzás, comés en Guerrín, te tomás un café. Es de lo más porteño. Ahora, al mismo tiempo ustedes han logrado ser esta bisagra entre la cultura latinoamericana y la cultura europea. Es notable cómo integran. Y quiero decirte, yo me acuerdo, entre las tantas cosas que fui a ver ahí, un día lo fui a ver a un coterráneo tuyo. Claro. A Rafael Correa. Así es, a Rafael Correa. Justamente esto que decís es muy interesante, porque nosotros hemos alcanzado una muy buena relación entre lo que hace al mundo de Europa en relación a las artes, a sus letras, a la integración latinoamericana, justamente, con protagonistas como Correa, Chávez y una serie de personalidades de la cultura de nuestro continente, ¿no? Hoy hay una situación tan interesante, tan particular, y que el Centro Cultural de la Cooperación pudo, de alguna forma, como vos muy bien lo decís, vincular, ¿no?, el mundo en general y lo particular que hace justamente a nuestro continente, a nuestra América, que es la relación que tenemos de integración fundamental, ¿no? En este día tan complicado, ¿qué oxígeno nos van a dar a las 6 de la tarde? Bueno, mira, justamente allí estamos con estos 10 años, vamos a realizar una jornada institucional especial con nuestro director Juan Carlos Junio, va a estar también el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es un poco la matriz del Centro Cultural de la Cooperación, Rubén Cédola, Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, y nuestros directores adjuntos en el terreno artístico, Antonieta Mazjarova y Manuel Santos y Nurrieta, van a dar ahí cada uno una mirada, una visión de lo que fue esta experiencia de los 10 años, y vamos a presentar un material audiovisual, un resumen un poco de lo que han sido justamente estos 10 años de vida del Centro Cultural de la Cooperación, todo esto a las 18 horas, por cierto, con entrada libre y gratuita y una participación abierta al público, ¿no? Repitamos las direcciones: Corrientes 1543 y lo 1543 de Gobián, y lo celebramos con ustedes, Juan Ovilla Faña, de verdad. Muchísimas gracias, y aclararles que también van a estar presentes Patricio Contrera e Ingrid Pelicori haciendo unos recitales de poesía, recordando toda la actividad poética que los actores acá han realizado en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, un abrazo, Juano. Más gracias a ustedes. Que es un poeta, Juano Villafaña. Además, sí, señor. 8:50, tanda, unos mensajitos y todavía algunas noticias más. La noticia no tiene color. No tiene color. Hoy más que nunca. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así: nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Festival Músicoterapeutas en Banda en el Ecuni. Este sábado 24 desde las 17 horas, con música para chicos, juegos colectivos y una feria de producciones de musicoterapeutas. Una tarde de encuentro en la música para participar en familia y con amigos. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703 5089. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. No importa, no importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Eve de Boedo habla. Esta es una huelga de los privilegiados, porque yo me pregunto, el peón rural, ¿cómo hace la huelga dentro de la estancia? ¿Se queda en el galpón? Gracias. Buen día, Eduardo. Te habla Gabriel de Floresta. La verdad que lamentable, ¿no?, este paro tan democrático, ¿no?, con todos los accesos cortados o el premetro cortado. Realmente una vergüenza el uso de la fuerza que hacen esta gente. Parece que no se diera cuenta, ¿no?, para quien juega en este momento. Hola, querido Anguita, te habla Esther de Pilar. Mira, yo soy jubilada y estoy trabajando. Esta gente que hace el paro no me representa, así que no hablen por mí, que no hablen por mí. Son la mafia de la Argentina, los que arruinan un país. Buenos días, Anguita. Mira, los camioneros paran porque están todos amenazados por el sindicato. Si no, tampoco pararían. Muchas gracias, que tenga buen día. Hermoso el programa. 8:54, se escuchaba el canario. Se escuchaba el canario como diciendo, lindo, yo, ¿no? También, yo no paro. Pero yo me hice la escena, ¿eh? Sí. Una parra. Ah, yo también vi la una parra. Una pava de mate. Eso, el mate. Pero mate al fuego. Yo sí, le digo, eso. Quemadita, ¿vio esa que se pone, se va poniendo morocha? Sí. ¿No? Y la espica, y la radio espica. Sí. Se fueron, pero se fueron de verdad para atrás, ¿eh? Están cómodos. Ya hablamos de fútbol, hablamos de Gaza. Ah, no solo de fútbol, sino hablamos que hablamos del centro cultural. ¿De qué nos falta hablar? De la batalla de Obligado. Claro. Ah, bueno. Decíamos, uno dice 20 de noviembre y dice, no, claro, la escuadra anglo-francesa que vino, que se metió acá. Y sin embargo, vos fíjate que te pasan por encima con esta historia, ¿no? Sí, bueno, señor. Edu, ¿y sabe qué? Para que no nos pase por encima el reloj, es el 10, hoy o hoy. Ningún medio lo reflejó. Hoy cumple 70 años, Bodas de Titanio, la película La Guerra Gaucha. La película emblemática del cine argentino, dirigida por Lucas de Mare, con un guión que hicieron Petit de Murat con Homero Manzi, sobre cuentos de Leopoldo Lugones. Petrone, Magaña, Chiola, Emelia Benza, Enrique Muño, como el sacristán Lucero. Una película que cuenta una gesta patriótica ya en Salta, cuando después de 300 años de dominación realista, un película. ¿Tenemos la muerte de sacristán ahí? ¿Hay tiempo? ¿Unos pero segunditos? ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Si no, Muño. Que Galén despere. ¿Qué es? Ah. Hacemos un piquete. ¡Viva mi patria!